realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audiorreproductores activados. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la carabola espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra. ¿Cómo estáis? Aquí estamos, una semana más, en la Caracola Espacial, aquí en Radio Crash, la 105 de la FM, y estamos muy, muy contentos de haber vuelto a vuestro planeta. Perdonadme que se me traba la lengua. Quiero decir que estamos muy contentos de volver a vuestro planeta tan precioso. Saludos, armónico. Sí, sí. Él es mi amigo armónico, mi compañero piloto audiorrecolector. Y nos conocimos en la Academia de Pilotos Audiorrecolectores hace muchos, muchos eones en nuestro planeta Caracolium. Pero bueno, eso ya os lo iré contando, porque ya sabéis quién soy yo. Soy Marina Caracolina, piloto y audiorrecolectora de la Caracola Espacial. ¡Bienvenidos, caracolícolas! Y hoy tenemos un programa súper especial, porque aquí en la parte del mundo donde estoy ahora, aquí en Gijón, empiezan las Navidades y veo a todas las larvitas humanas que están súper contentas, emocionadas. Hay muchos colores, hay luces de colores y a mí me gusta un montón y estoy feliz. Parece que estoy en Caracolium, jolín. Ya sabéis que los caracolícolas somos glotones, nos gusta la fiesta, nos gusta cantar y por eso hoy vamos a hacer aquí un recorrido por las canciones que pusimos durante todo este casi un año que llevamos viniendo a vuestro planeta, las más marchosas, para que así podáis bailar en esta merendola sonora que traemos los caracolícolas. ¿Y por quién vamos a empezar? Como siempre, por nuestro mejor amigo de nuestros mejores amigos del mundo, Cri Cri y su ratón vaquero, que sé yo que os gusta mucho para bailar. Y así también el domingo, cuando me escuchéis por la mañana, podéis bailar. Dale a los botones, armónico, venga, que vamos a escuchar el ratón vaquero. Muy bien, gracias. Ahí vamos. ¡Hija! A bailar, caracolícolas. La ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: "What the heck is this house for a manly cowboy mouse? How are you? Let me out and don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar

porque con lucecitas muy brillantes, él muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca, tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo en la gran selva, che, fue el comentario, te casaste, mira qué lindo, cómo la pasó, la pasó re bien, mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo. Y cuando llegó, que no conocía a nadie, llenaron todo el monte sin parar, y aquí de otra edad, mira, porque en la luz de toda la mira, qué cosa, llenaron todo el monte sin parar, porque en la luz de toda la porque la luz de toda la catacataca iluminaron todo el monte sin parar, porque la luz de toda la catacataca iluminaron todo el monte sin parar. Estás escuchando la Caracol Espacial en Radio Flash. Aquí estamos en Radio Crash, en 105 de la FM, y todos los viernes de 6 a 7, los domingos de 11 a 12 de la mañana, y también los sábados por la mañana, muy tempranito, por si acaso a vuestras larvitas humanas les gusta madrugar, que seguramente sí, porque están acostumbrados al cole. Pues ya sabéis, si no sabéis qué hacer por la mañana, cuando os despertáis, ponéis la radio en el 105 y ahí está Marina Caracolina y Armónico con todos estos audios riquísimos recolectados en todo vuestro universo terráqueo. Y ahora voy a poner una para que bailéis con vuestros papás y vuestras mamás. Si están despiertos, si están levantados. Bueno, ahora mismo sí, porque ahora mismo aquí son las 6 y 10 de la tarde. Pero el domingo y el viernes, a ver, bueno, este seguro que lo conocen vuestros papás. Vamos a bailar con el super mega disco chino. ¡Dale, armónico! Míralos, ahí están. Hola, Enrique y Ana. Compañeros de los Coconús, Enrique y Ana. Ay, bueno, vamos a ver cómo les sale. Esperemos que bien. Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. Aquello que reluce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino. Si te abulen los debeles, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido. Es un disco de la China, es el super disco chino. Te presto a ti mi disco. Qué jaleo, todo el mundo está al disqueo. Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino. Sé yo que a vuestros padres les gustó esta canción. Pues ahora voy a poner otra que seguro que les gusta mucho. Esta la cantaban unos niños que se hacían llamar los punquitos, que ahora ya serán mayorcitos. Y esta canción dice algunas palabrotas, pero bueno, palabrotas no, porque en realidad ninguna de ellas son palabrotas. Todos tenemos, pero bueno, malsonantes, como que dice. Y es un poco punky la canción. Se llama Los Punquitos, no voy a decir el título de la canción. ¡Venga a bailar! frito, frito, concha de colchón, de colchón. Botones, armónico, que vamos a escuchar ahora una muy marchosa que nos gusta mucho, de una película de dibujos animados, Brave, indomable. Así hay que ser, indomable, ven a cabalgar. Disney, Pixar, la película de Brave, la indomable. Marina Caracolina se parece un poquitín a esa chica que se llamaba... ¿cómo era? Pues no me acuerdo. Bueno, pues vamos a seguir nuestra fiesta, que estamos en Navidad. A ver si... tengo visita. Creo que nuestros amigos que acaban de llegar a nuestra caracola portátil van a querer saludar. Y además igual hasta nos cantan una canción. Vamos a ver, espera, voy a tramitar. Vaya lío. Aquí estamos un montón de larvitas humanas y yo. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo estáis? Bien. Hola. ¿Quiénes sois? Steven y Yeray. Ponte en el otro micrófono, Steven, que no te oímos. Y Judith también está. Hola, ¿qué tal? Hola. Feliz Navidad a los tres. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. ¿Qué tal lo pasáis en Navidad? ¿Hicisteis algo ayer en especial en el colegio? Sí. Hubo un especial en el comedor, muy raro de segundo, porque tocó patatas fritas de bolsa. ¡Ay, madre! Con pollo. ¿Esa es la comida que os pusieron ayer en el comedor? Sí, y sí. También... macarrones con tomate de primero. Y de postre unos... unas cosas de chocolate. ¿Y no habéis tenido fiesta de cantar y bailar? Sí. Sí, con mi gorrito sabanero. Ah, ¿vas a cantar esa? Sí. Mírala, voy a poner ahora. ¿Queréis cantarla? Sí. Conmigo. Venga, vamos a ponerla. Y así celebramos la Navidad todos juntos aquí. Sí. Y luego nos escuchan. Vamos a mandar un abrazo muy grande a todos los caracolícolas y humanos. Steven, porfa, no des golpes. Y mira, vamos a mandar un beso muy grande a Argentina, a México, a Cuba, a todos los países donde nos escuchan, que hay mucha gente que nos escucha. ¿Y podéis decir Feliz Navidad en inglés? Merry Christmas. Merry Christmas. Yo lo voy a decir en hawaiano. Mele kalikimaka. Mele kalikimaka, muy bien. Pues ahora vamos a cantar. Mi burrito sabanero. A ver cómo suena, a ver. Vamos a ver. A ver, ¿estáis preparados? Sí. Venga, todos juntos, ¿eh? Con mi burrito sabanero en camino de Belén. Con mi burrito sabanero en camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Vamos a llegar. Se me ha colado aquí un caracolícola dentro de la nave espacial. Bueno, ¿qué tal? Vaya bien que cantáis, jolín. Bueno. A mí me da un poco de miedo escénico. Madre mía, escénico. Uy. ¿Miedo escénico? Pero si estamos en la radio, estamos en una emisora de radio aquí en Gijón. ¿Cómo se llama esta emisora? Radio Crash. Ah, Radio Crash. Y sabéis que, ¿cómo se llama este programa, no? Radio Crash. El programa. Ah, la caracola espacial. Ah, la caracola espacial. ¿Y quién soy yo? Marina Caracolina. Marina Caracolina, piloto y yo recolectora de la caracola espacial. Pues venga, ¿qué os parece si vamos a escuchar otro villancico? Esta vez en inglés. ¿Pero qué dice? Que el señor San Nicolás o Santa Claus o Papá Noel viene a la ciudad, viene al pueblo. Sí, y viene mañana por la noche. Viene mañana por la noche. Así que vamos a escuchar al señor Frank Sinatra, que nos va a cantar una canción. Esto hace muchos años que la cantó, pero esta canción se hizo muy famosa y se llama Santa Claus is coming to town. Ahí vamos a bailar, caracolícolas. Feliz Navidad. Couple in here, you can wing, Frank. Well, heave it here and I'll give the word. Say that was very bright, old man. Now, here's one that most kids like. This kid does too. Stand by. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. Better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. He's got toys all over the sleigh. Santa, he's coming to town. Qué bien. Como me gusta a mí este señor Frank Sinatra, que ya está en otro planeta volando por ahí, por los espacios siderales. Qué bonita esta canción, Santa Claus is coming to town. La vamos a cantar mucho estas navidades. Ahora vamos a cantar otra canción que el otro día unos amigos nuestros de la Caracola Espacial, una escuela de música que a nosotros nos gusta muchísimo la música, ya lo sabéis, hicieron un concierto especial para una ONG de Ningún Niño Sin Cenar, y se llama la Escuela de Música de Viesques. Hicieron un concierto precioso, precioso, y salieron un montón de niños, larvitas humanas, a cantar, y ahí estaba yo, Marina Caracolina, infiltrada, viéndolo todo, jaja, y ellos a mí no me veían, jaja. Pero escuché que cantaban una canción muy guapa que dice que solamente te quiero a ti para Navidades, porque teniendo a nuestra familia, a nuestros amigos cerca y a los caracolícolas, ¿para qué queremos más? Estamos súper bien así. Así que venga, vamos a cantar All I Want for Christmas is You. Venga a bailar, caracolícolas. Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. bien, qué bien lo pasamos en Navidad aquí en la Caracola Espacial. Lo estamos pasando genial, espero que vosotros también. Como qué guapa es esta canción, ¿eh? Para cantar todos juntos. Estábamos aquí, Armónico y yo, cantando a grito pelado. Aquí, que nos dejamos las gargantas. Y ahora vamos a escuchar una un poco más tranquilita, no es tan animada, pero es muy bonita también. Y además está cantada en un idioma que se habla por allí, por Ecuador y por Perú, que se llama quechua. Y es un villancico en quechua. Así que venga, vamos a escucharlo y luego ya seguimos con la marcha sideral. Guioncico en quechua. ¿Qué os ha parecido, chicos? ¿Qué estáis ahí? Bastante raro. Bastante raro porque no entendíais nada de lo que decía, ¿verdad? Sí. Pero estabais bailando, ¿eh? Que ya os vi yo que estabais bailando. Sí. ¿Y a ti, Judith, qué te pareció? Uy. ¿Y eso qué quiere decir? No fui yo. Ah, fuiste tú. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otra canción muy marchosa, ¿vale? ¿Os apetece? Y así seguimos bailando. Ay, espera, Judith, que... A ver, ahora... ¿Habla? Bueno, ¿en qué micrófono estás tú, Judith? En ese, sí, pero no sé cuál es. Habla ahora, a ver. ¡Hola! ¡Ah! Te habíamos perdido en las ondas. ¡Hola, sí, sí! ¡Soy el comandante! Venga, vamos a escuchar una de nuestros amigos, los Canticuénticos. ¿Cómo se titula? La canción que vamos a escuchar ahora se titula Traquetra. Y es un trabalenguas. ¿Sabéis lo que es un trabalenguas? Ya oye. Sé. Ah, bueno. Ya sé cuál es, vale. Gracias. Pero ¿sabéis lo que es un trabalenguas o no? Sí, lo sé, lo sé. Bueno, pues venga, vamos a escuchar esta de los Canticuénticos. Y a bailar todos juntos, venga. Se llama Traquetra y empieza con el tambor. Vamos allá. ¿Cuándo vamos a grabar? Ahora. Ya estamos grabando. Uno, dos. Traquetra. Tra que tra que lo atrape el que se atreva. Que tra que tra que lo atrape el que se atreva. Tra que tra que traje un trabalenguas. Que tra que tra que traje un trabalenguas. Tra que tra que lo atrape. se atreva. A ver. Bueno, empecemos por uno fácil. Vale. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. El trabalengua. El trabalenguas. Dentro de un tronco. Dentro de un tronco. Nadie lo encuentra. Nadie lo encuentra. Sabía cuál era la parte. Bien, más rápido. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. El trabalengua. El que se atreva, tra que tra que lo atrape el que se atreva, tra que tra que traje un trabalenguas, tra que tra que lo atrape el que se atreva, tra que tra que lo atrape el que se atreva. A ver ahora al trotecito. Este trabalenguas, este trabalenguas viene al trotecito. Como los potrillos. Más rápido. Este trabalengua. Este trabalengua. Viene al trotecito. Viene al trotecito. Al tranquito corto. Al tranquito corto. Como los potrillos. Como los potrillos. ¡Ja! Traque, traque, traque un trabalengua. Trape el que se atreva. Tra que tra que lo trape el que se atreva. Tra tra que tra que lo trape el que se atreva. Tra que tra que lo trape el que se atreva. ¿Quién se anima con el más difícil? Yo. No, yo. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreverán. Y tres o cuatro se te entreverán. Por favor, yo no sé ya. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreverán. Y tres o cuatro se te entreverán. Creo que salió mal. Yo creo que salió muy bien, gaticoéticos. Siempre lo digo, pero me encantan las larvitas humanas cantando. Es que tienen esas vocecitas tan bonitas y tan dulces. ¡Qué postre! Y venga, ahora que estamos aquí con esta marcha que nos traen los canticuénticos, vamos a poner otra más, que hace tiempo que no la pongo, y es una cumbia. Y vamos a bailar la cumbia del monstruo, la cumbia del monstruo de la laguna, que viene para acá. Si se cansa de bailar, viene para acá y te quiere comer, pero dicen que no es malo, solo que se cansa. Pero nosotros no nos cansamos de bailar en la caracola espacial porque estamos de fiesta. Así que viene para acá el monstruo de la laguna. ¡Qué miedo! Al monstruo de la laguna. Le gusta bailar la cumbia. Y a veces cuando se cansa se hace malo y asusta. No pasa nada mientras baile con las manos. Aunque es un monstruo, no se nota demasiado. Y si las manos ya no giran como trompas.

ya. Y me mete prisa, ya es la hora de desayunar. Y es que necesito recargar la batería, mi energía está a punto de agotar. Que nos tenemos que despedir ya, porque claro, ahora llegan nuestros compañeros del Fútbol Club Discreto y después hay más programas aquí en Radio Crash, muchísimos programas. Bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar el domingo por la mañana de 11 a 12 de la mañana y el sábado de 8 a 9 de la mañana, muy tempranito. Y también podéis escucharnos en los podcasts en radiocrash.org, la Caracola Espacial en Facebook. Ahí vamos colgando todas nuestras cosas, nuestros dibujos, los cómics, los cuentos y todo, todo. Bueno, caracolícolas, espero que paséis unas vacaciones y unas navidades súper, súper divertidas. Armónico y yo vamos a estar por ahí, por los espacios siderales, surcando los espacios siderales, y pronto, muy pronto, estaremos aquí de vuelta con vosotros, ya para el año nuevo, para celebrar el año nuevo aquí en vuestra tierra, aquí donde estáis vosotros, porque en otros sitios todavía no es año nuevo, hasta dentro de un tiempo. Y bueno, lo dicho, chicos, os quiero muchísimo, como decía nuestra canción de Chumichuma, os quiero un montón, y lo sabéis, a mis amigos larvitas humanas, y a sus papás, y a mamás, y todos, todos los terráqueos, porque nos habéis recibido muy bien a todos. Así que se despide de vosotros armoniosamente Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Hasta el año que viene, hasta la semana que viene, hasta el año que viene, bye bye.